Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM 1070. Buenas noches, tengan todos bienvenidos a esta emisión, la número 146 de Con Otros Ojos. Ya acercándonos al final del año, último programa del mes, y nos quedará un mes más para seguir transitando programas hasta final de año. Como anticipamos la semana pasada, continuamos. Esto no se detiene, aunque los martes, tanto 25 como 1 de enero, no vamos a estar porque coinciden con los feriados de las fiestas. Pero a partir del 8 de enero, entonces, nuevamente, continuaremos, mejor dicho, no hay parate, a lo largo de todo el 2013, sigue con otros ojos. Entonces, el último programa del año lo vamos a tener el martes 18, dada esta situación, esta circunstancia de que los siguientes dos martes coinciden con las fiestas. Y después, sí, retomando nuevamente el aire a partir del 8 de enero. Último programa del mes, queda, como les decía, pocas semanas para terminar el año, pero un año que parece no terminar más. Un año que viene tan intenso, sobre todo en esta última parte. Ha cobrado intensidad, quizás no la tuvo en algún momento. Al ser un año donde no había elecciones, donde la última elección fue tan contundente que arrancó, digamos, yo diría, justamente bastante favorable para el gobierno, que se venía a alzar con la elección con un número tan fuerte como el 54%. Pero a medida que pasó el tiempo, los meses, ciertos sectores de la oposición intentaron un reacomodamiento, un reposicionamiento, especialmente empujados por ciertos sectores de la oposición, pero económica, no política, que fueron los que más terminaban haciendo ruido que la propia oposición política, que poco es lo que hizo en el Parlamento, digámoslo. Ya se termina el año y la oposición en el Parlamento ha hecho poco y nada. Acompañó sensatamente algunos proyectos interesantes como la recuperación de YPF, uh-huh, y como algunas otras leyes que fueron saliendo siempre en beneficio, digamos, de la sociedad, del tema del voto a los 16 años también. Bueno, situaciones en las cuales cierto sector de la oposición sensatamente acompañó, otro sector de la oposición dio la espalda, pero el asunto es que no hubo un rol activo de la oposición en el Parlamento, de discusión, de proyectos, por lo menos que dieran debate, que pusieran en discusión algo, sino más bien siempre fue como repetir como eco algunas consignas que ya se vienen barajando en los últimos años: inflación, inseguridad, 82% móvil, libertad de expresión, digamos, toda esa consigna que se vieron justamente reflejadas en las marchas de septiembre y de noviembre, en los denominados cacerolazos, uh-huh, en contra del gobierno, fuertemente fogoneados por un sector de la oposición política y principalmente de la oposición económica. Esta oposición económica, que es la que más tiene por perder que la oposición política, y por eso está dando como los últimos manotazos del ahogado en una circunstancia que le es absolutamente en contra desde hace un tiempo largo. En estos últimos días asistimos a uno de los episodios quizás más tristes y más peligrosos, impulsados por un grupo económico, y que justamente va en contra de la ley de expresión, de la libertad de expresión, que ese mismo grupo se rasga las vestiduras en cuanto a ocasión puede para reclamar, para solicitar, para implorar. Libertad de expresión que, dicho sea de paso, existe en Argentina desde hace muchísimo tiempo. No hay periodistas encarcelados en la Argentina, no hay periodistas desaparecidos en la Argentina de la última década, no hay... Se derogó el tema de calumnias e injurias, que también es muy importante. Sí, muy buenas noches, Rocío Albano. Buenas noches, perdón, irrumpí en el estudio. Como bien decías, en el 2010 se derogó Calumnias e injurias. Todo esto que era como una especie de encorsetamiento, ¿no? Un viejo reclamo de los medios de comunicación, de los periodistas, sobre todo. Los distintos gremios que de alguna manera impedían a los trabajadores de prensa expresarse, o por lo menos coartaban todo su derecho o toda la amplitud que puede tener su profesión. Hasta cualquiera podía denunciarte por haberlo calumniado, por lo injuriado, que fue una decisión de este gobierno, ¿no? Exactamente. Y en este país, donde justamente, como decía antes, no hay falta de libertad de expresión, sino todo lo contrario. De hecho, hay tanta libertad de expresión que llegamos a escuchar, como nunca, expresiones fuertemente agraviantes hacia investiduras oficiales y, sobre todo, hacia la figura de la presidenta de la nación. Y también del presidente, digamos, como tal, ¿no? La presidencia, el poder ejecutivo, la cabeza del poder ejecutivo. Así que lo de falta de libertad de expresión es realmente una flagrante mentira, pero que se ve amenazada así cuando suceden estas situaciones como la denuncia impulsada por el grupo Clarín contra un grupo de periodistas, además de un grupo de funcionarios. Y vamos a hacer hincapié en grupo de periodistas, porque los impresentables de los abogados del grupo Clarín ayer estuvieron durante todo el día taladrando desde las radios del grupo y algunas otras que no lo son, argumentando que en realidad la denuncia era contra funcionarios y que a los periodistas se los solicitaba en calidad de testigos. Cuestión que es mentira absoluta, porque, y además, a ver qué cosa, esto de mentir de una manera tan grosera, porque hace muchos años atrás quizás uno podía mentir sobre una presentación judicial, sobre un expediente, porque ¿cuántos podíamos acceder a un expediente, a una denuncia por judicial? Muy pocos. Quizás alguno en algún medio en el que trabajábamos, el acreditado en el Poder Judicial, podía llegar a facilitarnos una copia de ese documento, pero digamos su difusión, su hacer girar la información era bastante complicada. Hoy en día lo colgás en cualquier sitio de internet y tenés millones de personas enterándose del contenido, y ahí nadie puede decir que no dice lo que dice. Entonces ya estas prácticas antiguas de ciertos personajes, antiguos ellos también, ¿no? Estos abogados, la verdad, bastante vetustos, bastante arcaicos, que pretenden mentir sobre algo que está en la web, que cualquiera puede acceder, que puede ver de qué se trata y que puede ver claramente que ahí dice que se incrimina, se denuncia a funcionarios y a periodistas. Entonces, por más que después lo quieran tapar saliendo por montones de radios a la vez y canales de televisión argumentando que solamente a los periodistas se los cita en calidad de testigos, es francamente ridículo. Es francamente ridículo, todo el mundo lo ha podido ver, se ha difundido por todos lados el contenido de esta denuncia y queda al desnudo que se trata de acallar voces, se trata de que haya gente que no pueda opinar. Y no estamos hablando ni siquiera de gente que dice, que utiliza los groseros términos que se han escuchado en las últimas marchas y cacerolazos, groseros términos que muchas veces se escuchan de parte incluso de periodistas opuestos al gobierno, sobre qué opinan. Y así todo, no ha habido denuncias nunca en contra de estos periodistas, salvo que ya utilicen la mentira. Cuando se utiliza la mentira, cuando se pretende instalar una situación que es absolutamente mentira y que puede incluso poner en peligro alguna institución, como puede ser la institución democrática, sí, entonces correspondería que fuera denunciado. Pero ahora, si uno opina, a mí me parece que los del grupo Clarín son unos fascinerosos, digamos, no puede ir uno preso por eso. Ahora, si yo denuncio que el grupo Clarín posee determinada posición económica y se robó determinado activo y falsificó, cometió tal estafa, bueno, ahí ya estoy dando, puedo llegar a entrar en algo de una, que se calificaría como una mentira, como un engaño, para perjudicarlo al grupo, y ahí podría ser pasible de ser denunciado. Pero yo simplemente digo, la cadena del desánimo, la cadena del miedo, los sinvergüenzas y mentirosos, es muy distinto eso. Eso está permitido. Eso, digamos, a todos nos ampara la Constitución para dar a conocer nuestra opinión. De la manera, obviamente, menos agresiva que sea, sin emplear insultos, sin emplear agravios fuertes y lamentables, como si se escucharon, por ejemplo, en los últimos cacerolazos. ¿Qué querías decir? No, quería sumar que durante todo lo que fue la polémica y la investigación por para saber del origen y de los chicos, de los hijos de Ernestina Herrera de Noble, que se trató con muchísimo respeto este tema, de parte de la gran mayoría de los periodistas. Sí. Que no se escuchó una cuestión de, más allá de lo que los militantes o de que cualquier persona común y corriente dijera en la calle, ¿no? El periodista, el trabajador de prensa, lo trató con muchísimo respeto cuando era un momento muy difícil que tenía que ver con el trabajo de madres, con el trabajo de abuelas, con los derechos humanos. O sea, si en ese momento, que era tan, tan clave de saber, y que finalmente quedó como un poco en la nebulosa este tema, ¿no? De saber el si son o no son hijos de desaparecidos, los hijos de adoptados por Ernestina Herrera de Noble. Si este momento se trató con suma cuidado y con suma delicadeza, hoy resulta un poco extraña esta denuncia por parte de Clarín. Y además también tiene que ver con apelar a los viejos fantasmas de coartar la voz de los periodistas, de coartar la voz de la prensa, cuando en realidad se está expresando lo que muchas veces, por un lado, es un canal de expresión de la gente común y corriente, y por otro lado también, como vos decías, nadie te puede decir, no puedo decir esto es la cadena del desánimo, las tapas de Clarín rara vez son apuntan o tienen un sesgo de algo de objetividad, la mayoría de las veces son claramente para apuntar contra el gobierno. O sea, entonces, ¿qué puede decir el periodista? Digamos, ¿qué es lo que puede hablar y lo que no puede hablar? Es un poco difícil, ¿no? Sobre todo con un grupo, y reiteremos, primero que se niega a entrar en el marco legal y a regularizar su situación frente a la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, y que además tiene una situación tan irregular desde el punto de vista que es un monopolio, y lo sigue siendo, ¿no? Y lo más cobarde de Clarín fue no haber puesto en la tapa de la edición del diario uh-huh. que había realizado esa denuncia. No da claro. a conocer que cuando había hecho la denuncia. Siempre no publicitan todo, ¿no? No dio a conocerlo desde el mismo día uh-huh. en el que ingresó la denuncia. Y una vez pasados los días, cuando sí empezó a cobrar, digamos, difusión a través de otros medios, principalmente esto el domingo ya se empezó a conocer sí. en forma pública, el lunes sucedieron que el resto de los diarios se fue plegando a esta primera difusión que hizo Tiempo Argentino. Clarín recién hoy, y tampoco en tapa, sino en una página de adentro, una página bastante avanzada de adentro, trata de otra vez sostener la mentira de que no se busca incriminar periodistas, sino que solo se lo hace con funcionarios. O sea, solo para eso, y la verdad es una actitud de una cobardía enorme. Buenas noches, Mariana Prado, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Querés decir algo? Te pongo así un brete. ¿Querés decir algo sobre este tema que arrancamos hablando hoy, de la denuncia de Clarín contra periodistas? Vos que además has sido una delegada... Sí. De los trabajadores de prensa. Exacto. Una representante gremial de los trabajadores de prensa. ¿Cómo te tocó? ¿Cómo lo viviste esto y qué pensás? Y en realidad, por un lado, destacar que, excepto la UTPA, todas las agrupaciones que forman parte de la UTPA, de los trabajadores de prensa, se manifestaron en contra de estas denuncias. No hay ninguna comunicación oficial de la UTPA por el momento. Pero no hubo algo, aunque no sea oficial, porque a mí me pareció puede ser que leer haya el nombre de la UTPA por algún puede lado. Puede ser que haya habido, digamos, diferentes manifestaciones de personas que forman parte de la UTPA. Yo por lo menos no vi ningún respaldo explícito, tal vez estoy equivocada yo. Pero bueno, todas las agrupaciones que forman parte de la Unión de Trabajadores de Prensa se manifestaron en contra, me parece. Sí, incluso que ese FOPEA, es un dato, que es todo. Una gremial periodística, que deja bastante que desear porque sí. está muy alineada justamente con los intereses de Clarín, de la Nación. Y algunos periodistas, incluso del grupo también. Sí, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. Bueno, recordemos que hace poquito se eligió comisión interna, ¿no? Tiene por primera vez en 12 años el grupo Clarín comisión interna y también hubo una manifestación. Los primeros en salir a repudiar fue justamente delegados 13, se llaman, uh-huh. Repudiaron. Los de la televisión. Sí, y después también los del diario. Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Pero bueno, de alguna manera me parece que esto es un dato muy interesante, el dato de que se salió a respaldar casi en manera unánime el rechazo a esta denuncia. Incluso gente como Giudice, como la diputada Giudice, no pudo hacer la vista gorda. Tuvo que, aunque después quiso mezclar con que si el gobierno agravia o de alguna manera enciende la ira de Clarín, pero tuvo que reconocer que no es correcto, que se presente una denuncia contra periodistas. Bueno, me parece que ahí el grupo equivocó la estrategia. Uh-huh. Uno habla con algunos periodistas del grupo y todo el tiempo comentan que tienen diferentes estrategias y que las van a ir agotando hasta el 7 de diciembre, todas las estrategias que tienen. Probablemente esta fuera otra de esas. Y me parece que no les salió bien porque es generalizado el repudio. Acá se derogó los delitos de calumnias e injurias. Claro. Y bueno, y ahora entonces se va por el lado penal. Me parece que no es correcto, que el grupo se equivocó, levantó la denuncia ya. Me parece que bueno. Un papelón, ¿no? Porque de última pudiese haberla ratificado contra los funcionarios, supongamos. Exacto. ¿No? Y haber hecho la aclaración de que, bueno, de que por ahí había sido un error. Sí. La redacción incluir a periodistas, que en realidad la pretensión era que fueran como testigos. Pudiesen haber hecho, tuvieron tiempo de hacer la corrección, ¿no? Porque el juez. Y ratificar la postura. El juez, ¿no? Medio incrédulo, me parece a mí, dijo: ratifiquen esto, porque la verdad que yo creo que no podía creer lo que tenía en sus manos. Pensó: esto es un error garrafal. Y en realidad lo. Y la retiró finalmente. Claro. Y lo peor. Sí, ¿y para qué sirvió? ¿Para qué se hizo? Son estrategias. ¿Y me por qué parece por qué la retira? ¿Cuál es el argumento de retirarla? No, desconozco cuál es. Ahora el... piensan que no, que están equivocados, que no es como ellos creen, que no era para tanto. Movimientos. Son claros, avanzar digamos. De a poquito. Sí, pero si vos haces una denuncia, la haces, la sostenés. Después te puede venir el fallo en contra. Te puede venir la decisión judicial que diga, no amerita que le prestemos atención, no tiene lugar esta denuncia, no se corresponde, o te falla en contra y te dice... No, quizás para probar tus propios periodistas se te ponen en contra... Sí. Te conviene levantar la denuncia. Sí, bueno, el tema es si vos lográs conseguir, pero ¿qué colega va a estar a favor de una denuncia penal contra otro colega? En esta pelea. También pudo haber Clarín, sido para ensayar, ¿no? Esta cuestión, ¿no? De la fidelidad o no de tus propios periodistas. Pero me parece que no la podían sostener mucho más. Porque además para cualquier periodista del propio grupo se vuelve un arma en contra, porque después puede ser cualquiera de ellos el siguiente. Claro. No, estar en Clarín no les garantiza nada, ¿no? ¿No? Bien pueden hablar los 120 trabajadores que fueron echados hace 12 años cuando se pretendió tener una comisión gremial interna en el diario. Y no estamos hablando, no eran 120 integrantes de una comisión gremial interna. La comisión gremial interna tenía 15, 18 integrantes, uh-huh. o menos que sí. eso incluso. Uh-huh. Echaron a 120 trabajadores en ese momento. O sea, le cabe a cualquiera. Yo creo que de eso se han dado cuenta los mismos trabajadores del multimedio y por eso entienden que no sería bueno que avance esto. E incluso también yo creo que algunos que no creen que Clarín los pueda llegar a echar porque son incondicionales y además son muy arrastrados, ven que se podría llegar a sentar un precedente para que después otro los denuncie a ellos. Sí, además, bueno, es la primera vez que un grupo periodístico denuncia a periodistas. Sí. Eso también es un precedente terrible para la libertad de expresión, para... Bueno, pero porque se sienta antes como empresa que como... Bueno, que como grupo, pero no de deja de ser un grupo periodístico. Entonces eso es un antecedente, me parece que son todas estrategias que no han sido correctamente evaluadas de alguna manera. Yo creo que también está produciendo algunas fisuras internas, ¿no? También yo creo que hay una especie de ensayo y error a ver cómo es fuerte o no, corporativamente hablando, lo que es Clarín. Por ejemplo, me acuerdo del caso, para hablar de un hombre propio, Loto Biasda también, esa discusión que hubo con el tema de su salida de Radio Mitre, que es un periodista que dentro de todo el grupo de la gente que trabaja en Clarín tiene una visión bastante, digamos, independiente, o por lo menos en algunas cosas se diferencia del resto, y me parece que hay como un movimiento interno de cara a lo que va a ser el 7D y estas cuestiones las vamos a ver todo el tiempo, ¿no? Claramente queda opacada la de levantarse la denuncia o no, la denuncia queda opacada con la decisión de la Corte de hoy y con con la manifestación de los trabajadores de Cablevisión. Me parece que de alguna manera se mueven las cosas como para tapar esto y también... Sí, vos decías, Clarín no lo pone en su tapa y hace muy poca referencia. También hay todo un grupo de medios

Exactamente. Esa fecha que es la Corte Suprema, son, bueno, hoy es 27, así que son 10 días. 10 días. Exactamente. Esa fecha que la Corte Suprema dio como límite para que hasta ahí llegue la última medida cautelar obtenida por el grupo Clarín para que no entre en vigencia el artículo 161 de esta ley, único artículo cuestionado, que lo que dictamina es la desinversión de los grupos monopólicos para quedar de alguna manera en línea con lo que establece la ley, que pone una serie de topes máximos a la cantidad de licencias y a la cantidad de llegada que pueden llegar a tener los diversos medios en la Argentina. De manera de justamente ir hacia eso, que no es ninguna farsa y que plantea el espíritu de la ley, que además fue votada por todo el arco político, y que es la diversidad y la amplitud de voces en todo el territorio nacional. Se acerca este 7 de diciembre, se cae ese 7, el 7 de diciembre supuestamente la medida cautelar. Para que ello no sucediera, Clarín interpuso la semana pasada un pedido a la Corte Suprema para que actúe directamente, o sea, lo que se interpretaría como un per saltum, esa figura que tanto cuestionó Clarín, que fue votada por el Congreso, pero que todavía no está reglamentada, por lo tanto todavía no existe el per saltum. Sí va a existir, pero falta que se reglamente. Por lo tanto, emplea una figura que no existe y una figura que criticó y obtuvo un fuerte revés de parte de la Corte Suprema, que hoy, en horas del mediodía, se pronunció en contra de ese recurso que presentó Clarín, de ese pedido para que la cautelar se prorrogue, porque lo que estaba manifestando Clarín era que ellos estaban teniendo una denegación de justicia, producto que la Cámara, que tiene que expedirse sobre la cuestión de fondo del artículo 161, no se podía conformar por maniobras del gobierno. En realidad, si esta Cámara no se ha podido conformar hasta el momento, ha sido por maniobras de Clarín, que ha intentado, como lo hemos hablado en otras oportunidades, poner a jueces a dedo, hacer sorteos con bolitas de papel, poner jueces ya jubilados, tratar de hacer, digamos, que los que estén a cargo de la determinación sean lo que se llaman jueces subrogantes, que son jueces que nunca terminan de ser titulares, sino que son como provisorios, y así estirarlo hasta el máximo esto de lo que pudiera ser. Bueno, la Corte entendió que nada de esto que argumenta Clarín es válido, y por eso dijo que no al recurso que presentaron. Esto no hace más que reafirmar nuevamente el 7 de diciembre como la fecha límite a la cual en la cual el grupo, al igual que otros grupos propietarios de medios de comunicación en la Argentina, deberán adecuarse a lo que establece la ley de medios. No, me llama la atención el tema de cómo Clarín insiste con la Corte, cuando la Corte ya sentó postura, ya dijo, es hasta acá, este es el límite. Y además en el marco de no haber respondido a lo que fue la conferencia de prensa del titular de AFCA, Martín Sabatella, que claramente, vos bien decís, explicó todos los grupos que están en, digamos, en forma irregular trabajando en este momento. El principal es Clarín, y además que aclaró que tienen tiempo o tenían tiempo para poder presentar la adecuación, si no va a ser en forma compulsiva por parte de AFCA, ¿no? Y que el 7D no es cualquier día, no es un día normal como se trata de publicitar, sino simplemente que es el día en que se termina cualquier tipo de plazo, y que de ahí en más va a ser el Estado que va a determinar con qué licencia se puede quedar y con qué no. De ninguna manera se va a tratar de afectar al grupo, sino que se va a buscar que se quede con las más rentables, pero siempre respetando lo que es el marco general de la ley de medios, ¿no? Y tampoco, digamos, se van a cerrar fuentes de trabajo, no, esa gran mentira que está queriendo establecer, instalar el grupo Clarín, porque convengamos que las licencias que deje de operar Clarín van a ser operadas por otro jugador, claro, y que va a necesitar para operar la infraestructura necesaria para llevarlas adelante, y en ese sentido necesita de los trabajadores y justamente trabajadores? De trabajadores que, claro, ya tienen experiencia en el rubro. Uh-huh. Bueno, de hecho, parte de lo que sucedió hoy fue la firma del acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y el AFSCA, entre Carlos Tomada y Martín Sabatella, para que ningún trabajador de ningún medio que se vea afectado por la desinversión se quede sin trabajo. Es parte del acuerdo, es una orden que está dando el AFSCA a quienes, es clarísimo el acuerdo, quien adquiera las nuevas licencias tiene que conservar tiene compra, o sea, adquiere las nuevas licencias con los trabajadores incluidos. Claro, y de no, repente no se pueden... un grupo que no respeta los derechos de los trabajadores de prensa, ¿no? Por, primero por la cuestión de la, del despido de los 120, de los famosos 120 trabajadores, hasta el impedimento de fumar, de formar una comisión interna que recién ahora se pudo formar, de repente se convierte en el paladín de los derechos de los trabajadores de prensa, ¿no? Esa también esa contradicción. Sí, en realidad me parece que ahí están las dos cuestiones. También está el temor de los trabajadores, claro, que es un temor cierto, y me parece que siempre que hay un movimiento en cualquier empresa y grupo de negocios, digamos, no solamente en los medios de comunicación, sino en cualquiera, cuando va a cambiar de manos una empresa, está el temor de los trabajadores. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Cómo hago? ¿Pierdo la antigüedad? ¿La mantengo? ¿Tengo los mismos derechos? Yo pertenezco a un grupo que hace menos de un año se vendió. Se cambió de manos y es todo un revuelo que genera el cambio de manos de los dueños de las empresas, en este caso de los grupos de medios. Y bueno, está el tema de cómo haces para garantizar los derechos de los trabajadores sin ninguna modificación, incorporando en todo caso aún más mejoras, ¿no? Claro. Pero no ninguna pérdida por parte de los trabajadores en ese sentido. Es entendible que los trabajadores tengan el temor ante una venta o un cambio de manos. Pero eso no significa que el gobierno ahí tiene que ser el garante de que esto se haga sin afectar ningún trabajo. Recordemos que en los últimos tiempos se cerraron ya dos diarios, ¿no? Dos diarios, el diario Crítica, que no era justamente un diario afín al gobierno, no. Y sin embargo los trabajadores fueron reubicados en otros medios. El diario ahora no me sale, del grupo Perfil, el Muy es de Clarín, el otro, no me sale ahora el nombre, sí, que también que fue se intentó transformar primero en un diario, deportivo y después terminó por cerrar libre, no me sale el nombre. Pero bueno, también es un golpe, y bueno, el grupo Perfil, que también tiene envíos de cartas, documentos y demás, ¿no? También en esto está Miradas al Sur, está en un momento difícil en cuanto a que les dieron un mes de vacaciones todo enero, no saldría el semanario. Pero eso también después fue rechazado y desmentido. Claro. Todavía no se sabe. Si no se sabe qué es lo que va a pasar, porque los telegramas los recibieron los trabajadores de que durante todo enero, lo que dice el dueño del grupo es: quédense tranquilos, que en febrero nosotros retomamos la actividad normal sin ninguna modificación. Volvemos a lo mismo, el temor de los trabajadores existe y es genuino. Entonces, son todos movimientos que hay en este fin de año, que están revolucionando el sector periodístico, y que me parece que también está bueno, ¿no? O sea, a ver, no está bueno que nadie tenga miedo por su trabajo, pero no, que está bueno que se genere movimientos y que un poco nos despabilemos todos los trabajadores de prensa, de salir y sucedan estas cosas, haya comisión interna en Clarín, que se esté moviendo. Y además en este caso el ojo del Estado va a estar más atento que nunca, ¿no? Para que no pase nada. El compromiso que tomaron hoy Tomada y Sabatella es ese, de que ningún grupo que tome las licencias que tengan que desinvertir los grupos monopólicos, quede ningún trabajador fuera de ese grupo. También me parece que va a ser claro que el grupo Clarín va a quedarse con sus estrellas, ¿no? Que justamente esos son los que menos riesgo corren, son los trabajadores más que están con un, claro, los que no son la cara visible, los que tienen más temor en este sentido. Sumado a eso están los trabajadores de Cablevisión, que hoy se manifestaron ante tribunales por el temor de lo que pueda suceder y demás. Y bueno, también a eso se refirió Carlos Tomada y les garantizó que van a conservarse también los puestos de trabajo en Cablevisión. Porque no son licencias que se pierden, no se fuman en la nada misma, son licencias que se otorgan a otro grupo. Intereses económicos, a otro grupo, a otros empresarios. Simplemente eso. Exactamente. Bueno, lo determinante y fundamental también del fallo de la Corte Suprema no es solamente que le rechazó a Clarín el planteo realizado por falta de justicia, que era como una especie de poner en funcionamiento un presalto que todavía no existe, sino que además... otro punto importante y que ya de alguna manera empieza a definir este tema, faltando tampoco para que llegue el 7 de diciembre, es que ordenó que de una vez por todas el juez de primera instancia dictamine respecto a la cuestión de fondo, porque la cautelar que se cae el 7 de diciembre es una medida cautelar que se toma para darse tiempo a evaluar, a analizar bien la cuestión de fondo para dictaminar al respecto. Uh-huh. Bueno, como esto ya lleva un montón de tiempo y por eso ya la Corte había dicho, bueno, es hasta 7 de diciembre, basta. Tanto tiempo para analizar algo que no lo amerita, no puede haber. Y ahora no solamente rechaza lo de Clarín, sino que aprovechó el rechazo de lo de Clarín para ratificar el 7 de diciembre y para decirle a la justicia de primera instancia, resuelvan esto una vez, resuelvan la cuestión de fondo, ya no da para más. Ya después del 7 de diciembre no hay más nada de posibilidad de prorrogar todavía la medida cautelar. Así que resuélvanla ya. Y para eso también ordenó que se haga el sorteo en lo inmediato de los jueces que tienen que conformar la Cámara, que tiene que terminar entonces de expedirse sobre la cuestión de fondo del artículo 161, que Clarín dice que es inconstitucional. Estos jueces que deberán sortearse en lo inmediato deberán, asimismo, en lo inmediato determinar si es o no inconstitucional el planteo del Grupo Clarín. ¿Algo más querían agregar? Bueno, nos vamos. Espacio Publicitario. Los miércoles a las 23, Carlos Campolongo hace Voz en el Mundo. Una hora para escuchar todas las voces que tienen algo que decir. Voz en el Mundo, con Carlos Campolongo. Miércoles, 23 horas, por Mundo, AM 1070. Seguimos en Con Otros Ojos. Conduce Leandro Selem. Transitando ya los últimos momentos del programa, otra cuestión de suma importancia en la cual se produjeron importantes novedades es la causa de los denominados fondos buitres en Estados Unidos, que pretenden cobrarse la totalidad de los papeles que tienen en la mano, que de la deuda pública argentina, y que no entraron en el canje como lo hizo el 94% de los acreedores de la Argentina, que sí lo hicieron, una gran parte de ellos en el 2005, otra mucho más pequeñita en el 2010, pero completaron que un 94% haya ingresado a este canje. El juez de Nueva York, Tomás Griesa, entendió que los fondos buitres tienen legitimidad en hacer este reclamo de querer cobrar todo, y les dio la derecha y le dijo a Argentina que tiene que pagarles todo. La Argentina obviamente le parece una locura, no solamente a Argentina. Argentina, y no solamente al gobierno. Al gobierno, incluso a los dirigentes de la oposición, uh-huh, incluso a analistas de finanzas que no están de acuerdo con los planes del gobierno. O sea, hubo un consenso bastante fuerte, puertas adentro del país, sobre lo disparatado del fallo del juez Griesa. Y asimismo, puertas afuera también lo ha habido. E incluso adentro de los Estados Unidos, en instancias tan importantes como lo es la Reserva Federal del propio Estado de Nueva York, que consideró que el fallo del juez era equivocado, no era un acto de justicia, porque esto abre la puerta a que pueda generarse un precedente tremendo para la economía mundial, y que justamente no es un momento para que suceda algo así, cuando en Europa se está discutiendo reestructurar la deuda de varios países. Entonces, ¿a quién le interesaría participar de un canje de deuda que pueda llegar a realizar Grecia, pueda realizar Italia, España, Irlanda, teniendo como antecedente que para qué voy a entrar si total después voy a un juicio y consigo que me den y me paguen todo, absolutamente todo? ¿Por qué voy a aceptar una quita de X cantidad de dinero? Bueno, tal es así que el juez Griesa, con su fallo, encendió la alarma de los sectores financieros a nivel mundial, que ven con suma preocupación que esto pueda, digamos, quedar definitivamente en pie. Por eso se sospecha que en la próxima o en las próximas instancias judiciales, primero, juez es un juez que pertenece a una cámara. Ahora Argentina lo que está pidiendo es que toda la Cámara a pleno se pronuncia al respecto de lo que dice este juez. Y de no prosperar un fallo a favor, queda en instancia todavía de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Hasta el propio presidente Barack Obama se pronunció en contra de la estrategia de los fondos buitres y de alguna manera también en favor de la Argentina. ¿Usted quería decir algo? Es que hasta ahora la estrategia de los fondos buitres no afectaban intereses de otros más que de la Argentina. Por eso fue avanzó y nadie se pronunció al respecto. La cuestión está cuando, como vos decís, puede sentar un precedente para cualquier otro país. Entonces ahí es cuando se empiezan, la Unión Europea, el propio Estados Unidos, empiezan a avisar que no avance esto porque es muy peligroso como precedente para cualquier reestructuración de deuda. De hecho, no avanzaría ninguna reestructuración de deuda de acá en adelante. Claro, se quedaría todo parado. Se caería todo. Y es un grave problema. Porque en el y es fondo, terrible para en los el países, fondo, claro. Para la Argentina no sería algo tan tremendo ingresar en un default técnico, como se diría, ¿no? Que es, ¿cuál es el tema del default técnico? Que Argentina no haga el depósito de dinero donde lo tiene que hacer y lo haga en otro lado. Estaría cumpliendo con los acreedores, pero se tomaría, técnicamente no. Se tomaría como un default porque no estaría cumpliendo con las condiciones absolutas planteadas en la reestructuración. Por ejemplo, la condición que el depósito se haga en el Banco de Nueva York y de ahí vaya a los acreedores. Como se haría en otro banco, en otro lugar del mundo, aunque vaya a los bolsillos de los acreedores, se lo tomaría como un default técnico. Argentina podría seguir cumpliendo. Los acreedores querrían que Argentina siga cumpliendo y seguir cobrando. No importa si es en el Banco de Nueva York o en el Banco de Nación, hecho, de, otro, claro. de cualquier lado. Van a seguir cobrando. Lo que se vería en problemas son los otros países, claro, que necesitan y están urgidos de realizar una reestructuración de su deuda. De hecho, el tema de los propios abogados de los tenedores de bonos que entraron en el canje también hicieron una presentación ante Grieta, claro, como pidiendo que no avance esta decisión, que la rechazó Grieta. Pero eso, por eso, digamos, ya los países empiezan a preocuparse. Claro. Hasta ahora era una disputa entre tenedores y la Argentina, y ahora empiezan a preocuparse todos los otros. Técnicamente no avanzaría ninguna reestructuración de acá en más con un fallo de estas características, y es muy grave y están todos muy atentos a esto. Y bueno, yo entiendo que en algún momento la presión de los países va a ser más fuerte a una decisión de los fondos buitres. Parece que a nivel interno es muy interesante esto que vos decías, Leandro, del consenso que hubo puertas adentro, de que no se equivocaron y está bueno que por lo menos en los límites se den, ¿no? De que en esto tenemos que estar todos de acuerdo, ¿no? La oposición, algunos economistas, me acuerdo específicamente de Martín Redrado, el ex titular del Banco Central, que tuvo sus serias discusiones, su serio enfrentamiento con el gobierno, que fue lo del escándalo de que se había atado y no quería salir del Banco Central cuando ya le han dicho que había sido desplazado. Hasta Martín Redrado, uno de los principales opositores de este gobierno como dirigente político y como economista, dijo que era una locura de pies a cabeza. También lo dijo Alfonso Prat Gay. También. Que está en el mismo, digamos, sí, línea de sintonía, Redrado. Totalmente, sí. Entonces creo que es importante que por lo menos en nuestro país hay una madurez política de, bueno, en sí, estas único que cosas pedaleando, el único que quedó pedaleando la ley fue Hermes Wiener, que dijo que había que honrar la deuda. Sí, y pero me parece que gente fue de su propia fue gente de su propia fuerza, como Victoria Donda y como Claudio Lozano, sí, salieron claramente a decir que era una barbaridad el fallo del juez Grieta. Así que lo de Hermes Wiener fue una patinada tremenda. Sí, y no es la primera vez que Hermes Wiener tiene algunas declaraciones que son inmediatamente desautorizadas por sus compañeros de la agrupación del FAF, ¿no? Sí, yo creo que es producto de cierta inseguridad que presenta Hermes Wiener en él, en su conducta, digamos. No parece ser... No por nada mucha gente le hace recordar a Fernando de la Rúa, digamos. Sí, porque si bien a uno le puede dar la sensación de que intelectualmente podría llegar a ser superior, tiene algunas conductas, algunos titubeos que francamente son bastante similares a las del expresidente. Sí, y un Hermes Wiener que siempre lo decimos en este programa, podría haberse calzado el traje del jefe de la oposición según las cifras que sacó en las elecciones. Y qué lejos está en este momento, ¿qué ¿no? Qué lejos está de ser jefe de la oposición. No hay jefe de la oposición, pero está más cerca Mauricio Macri de ser jefe de la oposición que Hermes Wiener, quien legítimamente, a fuerza de votos, se ganó un segundo lugar, digamos, que lo convertía en jefe de la oposición. Pero está desperdiciando ese capital. No sé qué pasará. Bueno, el año que viene tenemos elecciones legislativas, quizás muchos se están guardando de cara a eso, pero lo que se está viendo hasta ahora es que no hay una propuesta opositora y falta menos ahora de un año para las elecciones legislativas. Bueno, pero un verano caliente, ¿no? Va a ser también un verano y, por supuesto, político. Primero que no sé cómo se dirime todo este tema de ley de medios y de fondos buitre para empezar. Si bien pareciera que el 7 de diciembre es la fecha, no sabemos qué no va a pasar sabemos el 7 qué va a pasar. De diciembre, digamos. ¿Qué situación se puede llegar a dar? Esperemos que ninguna. Pero no se espera que sea una situación sencilla. El tema de los fondos buitres, no sé si de acá a fin de año termina definiéndose o habrá que esperar algo más. Así que sí, es probable que haya un verano caliente, pues ya se empieza a mezclar de alguna manera con la campaña electoral. Sí, o muchos preelectoral, dicen que, mejor dicho. Que empieza este verano, ¿no? La campaña preelectoral. Exactamente. Bueno, cambiamos de tema. Otro tema importante que tuvo que ver la semana pasada con el sector energético. Un sector que viene bastante vapuleado, bastante golpeado. Serias deudas en la mayoría de sus jugadores, especialmente las distribuidoras, aquellas que se encargan de llevar la energía eléctrica a los hogares. Y esto que casi termina, digamos, generando una fuerte crisis o agravando la crisis que ya existe en el sector, ahora pareciera que empieza a cobrar forma algún plan para aliviar la situación. ¿No es sí, así, Mariana? Sí, estuvo, recordemos, hace, si no recuerdo mal, hace 2 meses o casi 3 meses, estuvo reunido Axel Kicillof, el viceministro de Economía, con los representantes de todo el sector energético, y les prometió que iba a haber cambios en el sistema en el sistema de regulación, en el sistema de regulación de todo el sistema energético, donde las empresas iban a tener rentabilidades acordes, ¿no? Rentabilidades adecuadas. Tengamos en cuenta que todas las empresas la gran mayoría de las empresas distribuidoras fundamentalmente están dando pérdidas, como decías vos, también las distribuidoras de gas están reportando pérdidas. Entonces, las empresas se lo atribuyen al tema de el congelamiento de tarifas que lleva ya 12 años. ¿Qué es lo que anunció el gobierno? Bueno, se van a modificar las tarifas, pero se van a modificar a través de un cargo fijo en las facturas, que van a ir a un fideicomiso y que ese fideicomiso va a ir a ampliación de las redes, tanto de gas como de luz. Ampliación, mejora, hay obras de infraestructura. De manera tal que las empresas se quitan el peso encima de tener que estar haciendo todas esas ampliaciones de redes y demás. Además, con el crecimiento de la economía de los últimos años, la demanda ha ido creciendo exponencialmente. Y se espera que la recuperación de Brasil, la recuperación muy lenta de algunos países en lo que es el consumo, aumente nuevamente la demanda en la Argentina, el crecimiento de la economía en la Argentina, y de hecho se aumente la demanda de los servicios públicos, y por eso el tema de necesidad de ampliar las redes y de llegar a más lugares. ¿Qué implica el tema de el aumento? Es 4 pesos por bimestre, el aumento mínimo, 150 pesos por bimestre, o sea, 75 pesos por mes, el aumento máximo, que es para los grandes usuarios. Yo diría que casi ninguna propiedad particular que tiene un consumo que va a tener un aumento de 150 pesos bimestrales. La mayoría de, más del 70%, va a estar en un promedio de entre 4 y 10 pesos bimestrales de incremento en la factura. Por lo tanto, un consumo promedio de 50 pesos va a pasar a pagar 60 pesos. O sea, tampoco es un impacto muy grande para los usuarios. Lo importante es que bueno, también va a estar el aumento en las en las tarifas de gas, ¿no es cierto? Que va a ser por lo mismo, la misma cantidad de fondos va a ir para gas y va a ir para luz, ¿no? Exactamente. La idea, ¿cuál es? Es contar con un fondo que le permita al gobierno, nosotros acá lo decimos permanentemente, los mayores problemas del sistema no están en generación la Argentina no tiene problema, tampoco en transporte de gas, tenemos un acuerdo con Bolivia, no hay problema ni con el gas ni con la energía eléctrica. Los problemas que los tiene las redes de distribución, fundamentalmente estamos hablando de las empresas del área metropolitana, las que están bajo la órbita del Exacto. Estado Nacional. Entonces, EDESUR, EDENOR, porque EDELAP está ya bajo la provincia, EDESUR, EDENOR, Metrogas, ¿sí? Uh-huh. Que van a estar siendo afectadas por estos incrementos tarifarios que no son sobre la tarifa, sino que son cargos fijos mensuales. Por lo tanto, es fijo para todos y igual... No es un porcentaje de la tarifa. Excepto los electrodependientes, los hogares que solamente tienen electricidad, por ejemplo, no se van a ver afectados. O las jubilaciones mínimas, o bueno, todos los que hoy están exentos de tienen hoy tarifa social, lo que se llama tarifa social, que pagan menos que el resto de los usuarios, no van a estar alcanzados por esta. Y aquellos que presentan también un pedido de excepción por una cuestión particular, se va a analizar también. Exactamente. Y otras, esto en cuanto a las tarifas, otras, si tenemos tiempo, sí. Cuento algunas novedades también del sector energético, fundamentalmente del tema de hidrocarburos, con esta nueva YPF que estamos teniendo. El gobierno de Río Negro, si bien no es uno de los más importantes en producción hidrocarburífera, es un jugador de peso en el país, anunció que se van a estar reconcesionando todas el 93% de la producción de petróleo y de gas de la provincia. Con lo cual van a estar todas las concesiones, se van a estar renegociando y se van a son 22 contratos actualmente, esos 22 contratos se van a renegociar y además se van a agregar 15 más, 15 áreas de concesión más. Con lo cual, bueno, aumenta, digamos, modifica también ahí un poco el mapa en esa provincia. Sumado a esto, Paraguay encontró petróleo por primera vez en la historia en su cerca de la frontera con Argentina. Muy cerca de la frontera con Argentina. De ir a mirar también a esa área. El dato es que Argentina, dentro de los planes que anunció Galucho para YPF, que está explorando en zonas que antes no se exploraba, YPF, figura esa zona. Figura la zona, digamos, fronteriza con Paraguay, seguramente habiendo resultados del otro lado, se adelante el momento en el que va a ir. Hay que ver cuál es el resultado. Paraguay no anunció ni cantidades ni nada, dijo abundante cantidad y dijo de calidad. Por lo tanto, bueno, a 500 kilómetros de Asunción. A 500 kilómetros de Asunción, muy cerquita de Argentina, es un dato para YPF. Buenísimo, totalmente. Bueno, Rocío, estamos llegando al final del programa. Vos tenías algo para el final, me dijiste. Gracias. Solo dos cifras, lo que fue el movimiento turístico del último fin de semana largo del año. Fin de semana largo, bueno, por el tema del Día de la Soberanía Nacional que se pasó a este lunes. 1 millón de personas se movieron a diferentes puntos turísticos y se gastaron casi 900 millones de pesos en diferentes sectores, gastronomía, compra de regalería, compra de ropa, bueno, etcétera, espectáculos. Todo ese total se gastó y se movió esa plata en lo que fue el último fin de semana largo, que hay que tener en cuenta que es un número muy interesante porque en principio movió lo que es la costa, litoral, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y el norte argentino, y digamos los destinos más clásicos, pero que además siendo el último y estando tan cerca de lo que es el inicio de la temporada, es interesante que la gente igual apostó por salir en este último fin de semana largo y no... Queda el de diciembre, el del 8 del Día de la Virgen. Sí, no, porque cae el sábado. 24 o 25 de diciembre es puente. Y después el 31 también. Bueno, pero sumamos ese, ya tenés el 1 de enero. Pero eso ya se cuenta como temporada de alguna manera. Digamos, esto fuera de temporada. Fin de semana fuera de temporada. Y que la gente, no ahorró. No escatimó en, pero no, las vacaciones. No se contuvo. Bueno, eso lo venimos diciendo nosotros. Prepárense porque este fin de año va a ser un fin de año bastante fuerte que nos va a recordar lo que fue el fin de año de 2009, creo, ¿no? Un fin de año similar. Todo el consumo contenido durante el año y a fin de año tuvimos unos récords impresionantes. Bueno, ya estaremos entonces para evaluar lo que suceda en ese momento. ¿Algo más les quedó para decir? Listo, nos despedimos. Gracias a Jorge Aguayo en la operación técnica, como todos los martes a la noche. Y gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Que tengan una muy buena noche. Auspiciaron con otros ojos Banco Hipotecario, Oz de Binario, AISA, Banco Nación, Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Oz de Pyme, Banco de la Provincia de Buenos Aires. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.